Unos 10 millones de televidentes en los Estados Unidos de América vieron el especial Sightings, producido por Paramount en 1995, el cual presentó un segmento sobre mi trabajo. Aquellos que vieron este programa especial sobre la vida después de la muerte recordarán a una de mis pacientes llamada Colleen, quien habló sobre una sesión que tuvimos juntos. Ella describió su retorno al mundo del espíritu después de una vida pasada encontrándose en un espectacular baile de gala en el siglo XVII. Ella observó más de un centenar de personas que se acercaban para celebrar su regreso. El tiempo y lugar que ella había amado fue pródigamente reproducido, con lo cual Colleen pudo comenzar su proceso de renovación con mucha elegancia. Así que, volver al hogar puede tener lugar en dos tipos de escenario. Unas pocas almas podrían recibir brevemente al alma que llega al umbral y luego dejar que el guía la lleve a través del proceso de orientación preliminar. Más usualmente, el comité de bienvenida espera hasta que el alma regresa a su grupo espiritual. Este grupo puede encontrarse aislado en un salón, reunido alrededor de los escalones de un templo, sentado en un jardín, siempre unido y visible, de lo contrario el alma que regresa podría observar confundida muchos grupos en una atmósfera demasiado abierta. Almas que transitan por otros grupos, en camino a su propio grupo, a menudo observarán que otras almas con las que han interactuado en vidas pasadas las mirarán y reconocerán su retorno con una sonrisa o un saludo. La forma en que el alma ve su entorno en el grupo depende de cuán avanzada sea, aunque los recuerdos de un ambiente de salón de clase son siempre muy claros. En el mundo del espíritu, el lugar educacional depende del nivel de desarrollo del alma. Pero el hecho de que un alma haya estado reencarnándose en la tierra desde la edad de piedra no garantiza grandes logros. En mis conferencias a menudo recuerdo a un paciente a quien le tomó 4.000 años de vidas pasadas para lograr dominar los celos. Puedo dar fe que hoy en día no es una persona que se deje dominar por tales sentimientos, sin embargo ha progresado muy poco en su lucha contra su propia intolerancia. Tal como sucede en las aulas de clase terrestres, a algunas almas les toma más tiempo asimilar ciertas lecciones. Por otra parte, las almas más avanzadas son almas antiguas, tanto en conocimiento como en experiencia. En Journey of Souls, clasifiqué de manera general a las almas como principiantes, intermedias y avanzadas y di ejemplos de casos para cada una de ellas mientras explicaba las sutiles variaciones en el desarrollo entre estas categorías. Generalmente, un grupo de almas está conformado por individuos de similar grado de avance, aunque con fortalezas y debilidades particulares. Estos atributos le dan balance y equilibrio al grupo. Las almas se ayudan unas a otras en el aspecto cognoscitivo para asimilar información de las vivencias, así como para analizar la forma en que manejaron los sentimientos y emociones de los cuerpos físicos en que moraron con relación a dichas experiencias. Cada aspecto de una vida es analizado, incluso al punto de volver a actuar las situaciones con el grupo, para lograr mayor conciencia y conocimiento. Cuando las almas alcanzan los niveles intermedios, comienzan a especializarse en aquellas áreas de interés en las que han demostrado poseer ciertas habilidades. Trataré este tema con mayor detalle en próximos capítulos. Un aspecto muy significativo de mi investigación ha sido el descubrimiento de colores de energía que las almas exhiben en el mundo del espíritu. Estos colores se relacionan con el estado de avance de un alma. Esta información, recopilada lentamente con el paso de los años, ha sido un indicador de progreso durante la asistencia a mis pacientes y también ha servido para identificar otras almas que ellos puedan ver durante el estado de trance. Encontré que usualmente, un color blanco puro denota un alma más joven y que con el grado de avance la energía del alma se hace más densa, tornándose anaranjada, amarilla, verde, hasta llegar finalmente a los tonos azules. Además de estas auras centrales, existen sutiles mezclas de color en las aureolas que se relacionan con aspectos del carácter de cada alma. En aras de un mejor sistema, he clasificado el desarrollo de las almas comenzando por un nivel y para principiantes y avanzando por diversas etapas de aprendizaje hasta llegar a la maestría en el nivel sexto. Estas almas enormemente avanzadas presentan un profundo color índigo. No dudo que existan niveles aún más altos, pero mis conocimientos son restringidos por el hecho de recibir información de personas que aún están encarnadas. Francamente no me agrada el término nivel para identificar el lugar del alma ya que esta etiqueta empaña la diversidad de desarrollo alcanzado por las almas en una etapa en particular. A pesar de este recelo de mi parte, son las mismas almas quienes utilizan nivel para describir dónde se encuentran en la escala del aprendizaje. También debo decir que son bastante modestas acerca de sus logros. Sin importar mi asistencia, no he encontrado un paciente que se incline a declararse como un alma avanzada. Sin embargo, una vez fuera del estado de hipnosis, con el poder de la mente bajo su control, completamente consciente y gratificado, el paciente resulta menos reticente. Mientras se encuentran en un estado superconsciente, inducido por la profunda hipnosis, mis pacientes me dicen que en el mundo del espíritu ningún alma es menospreciada por tener menos valor que otra. Todos nos encontramos en un proceso de transformación hacia algo más grandioso que nuestro actual estado de conocimiento. Cada uno de nosotros es considerado dueño de cualidades únicas para aportar contribuciones al engrandecimiento de un todo, sin importar que tanto tengamos que luchar para aprender nuestras lecciones. Si esto no fuera verdad, no habríamos sido creados como primera medida. De acuerdo a mis descubrimientos relacionados con los colores según el grado de avance, los niveles de desarrollo, las aulas de clase, los maestros y estudiantes, podría ser fácil deducir que el ambiente en el mundo del espíritu es de jerarquía. Según la totalidad de mis pacientes, esta conclusión no podría ser más errada. ¿Acaso el mundo del espíritu sea jerárquico en lo relacionado con la conciencia mental? En la Tierra estamos inclinados a pensar en la autoridad organizacional como la representación de la lucha de poderes, la guerra de las masas y la manipulación de rígidos reglamentos dentro de una estructura. Ciertamente sí existe una estructura en el mundo del espíritu, pero esta existe dentro de una sublime matriz de compasión, armonía, ética y moralidad mucho más profunda que la que practicamos en la Tierra. Según mi experiencia, el mundo del espíritu también posee un muy eficiente departamento centralizado de personal destinado a la asignación de almas. Aún, existe un sistema de valores de abrumadora gentileza, tolerancia, paciencia y absoluto amor. Cuando me relatan tales cosas, mis pacientes rebosan de humildad en el proceso. Tengo un viejo amigo de la universidad en Tucson, Arizona, quien es un iconoclasta y toda su vida ha resistido la autoridad, actitud con la que me identifico. Mi amigo considera que las almas de mis pacientes han sido sometidas a un lavado cerebral para que crean que poseen control sobre sus destinos. Él cree que la autoridad de cualquier tipo, incluyendo la autoridad espiritual, no puede existir sin que igualmente exista corrupción y abuso del poder. Contrario a su pensamiento, mi investigación revela que hay mucho orden escaleras arriba. No obstante, todos mis casos expresan su profunda creencia en que han tenido multitud de alternativas y elecciones en el pasado y que así será en el futuro. El desarrollo por medio de la aceptación de responsabilidades personales no involucra dominio o logro de un estatus superior, sino más bien un reconocimiento del potencial. Ellos ven integridad y libertad personal por doquier en su vida entre vidas. En el mundo del espíritu no somos forzados a reencarnar o participar en proyectos de grupo. Si las almas desean soledad, pueden tenerla. Si no desean avanzar en sus asignaciones, se les respeta su decisión. Un paciente me decía, me he deslizado por muchas vidas fáciles y me gustaba porque, en realidad, no quería trabajar duro. Ahora esto va a cambiar. Mi guía me dice, estamos listos cuando usted lo esté. De hecho, hay tanta libertad de voluntad que si no estamos listos para abandonar el plano astral de la Tierra después de la muerte, nuestros guías nos permiten permanecer tanto tiempo como sea necesario para preparar nuestro regreso al hogar. Tengo la esperanza de que este libro mostrará que tenemos muchas alternativas, tanto en el mundo del espíritu como fuera de él. Lo que me resulta muy evidente a estas elecciones es el deseo intenso de la mayoría de las almas de probarse a sí mismas que son merecedoras de la confianza que ha sido depositada en ellas. Se espera que cometamos errores en este proceso. El esfuerzo de dirigirnos hacia una bondad mayor y un encuentro con el origen que nos creó es la máxima motivación de las almas. Al haber recibido la oportunidad de encarnar en una forma física, las almas poseen sentimientos de humildad. Me han preguntado muchas veces si las almas de mis pacientes ven el origen de la creación durante sus sesiones. En la introducción dije que tan solo podría ir río arriba, en dirección al origen, debido a las limitaciones de trabajar con personas que aún están encarnadas. Almas avanzadas hablan sobre el momento de reunión en que se unirán a los más sagrados. En esta esfera de densa luz púrpura hay una presencia que lo sabe todo. No sé qué pueda significar esto, pero sé que cuando nos presentamos ante el Consejo de Almas Mayores se siente una presencia. Una o dos veces entre vidas, visitamos este grupo de seres superiores que se encuentran uno o dos escalones por encima de nuestros maestros guías. En mi primer libro di un par de ejemplos de estas reuniones. Con este libro, entraré en más detalle con relación a nuestras visitas a estos maestros, que es tan cerca como puedo llegar al Creador. Esto se debe a que es aquí cuando el alma experimenta una fuente de divino conocimiento aún mayor. Mis pacientes llaman esta fuerza de energía la presencia. El consejo no es un tribunal de jueces, tampoco una corte donde las almas son llevadas para ser juzgadas y sentenciadas por sus fallas, aunque debo admitir que de vez en cuando alguien me confiesa que ir ante el consejo se siente como ser enviado a la oficina del director del colegio. Los miembros del consejo desean hablarnos sobre nuestros errores y lo que podemos hacer para corregir un comportamiento negativo en la próxima vida. Este es el lugar donde comienzan las consideraciones sobre el cuerpo indicado para nuestra próxima vida. A medida que el momento de renacer se acerca, nos dirigimos a un espacio donde un número de cuerpos que podrían satisfacer nuestros requerimientos y metas son revisados. Aquí tenemos la oportunidad de ver el futuro e incluso probar diferentes cuerpos antes de tomar una decisión. Las almas voluntariamente seleccionan cuerpos no perfectos y vidas difíciles para tener más posibilidades de pagar deudas del karma o trabajar en diferentes aspectos de lecciones con las que han tenido problemas en el pasado. La mayoría de las almas acepta los cuerpos disponibles en el cuarto de selección, sin embargo, un alma puede rechazar lo que le es ofrecido e incluso posponer su reencarnación. Un alma podría también solicitar su envío temporal a un planeta físico diferente a la Tierra. Si aceptamos la nueva asignación, a menudo se nos envía a una clase de preparación con el fin de recordarnos ciertos avisos, señales y pistas en la vida que viene, especialmente para aquellos momentos en que un compañero espiritual primario ha de entrar en nuestras vidas. Finalmente, cuando llega el momento de reencarnar, damos un adiós temporal a nuestros amigos y somos escoltados al lugar en el cual nos embarcamos para el viaje a la Tierra. Las almas se unen con los cuerpos en el vientre de la madre en algún momento después del tercer mes de embarazo, con lo que tendrán un cerebro suficientemente desarrollado con el cual trabajar antes del nacimiento. Como parte del estado fetal aún son capaces de pensar como almas inmortales, al tiempo que se acostumbran al sistema cerebral y al alter ego del cuerpo anfitrión. Después del nacimiento se produce un bloqueo amnésico y el alma mezcla su carácter inmortal con la mente humana temporal para generar una combinación de características que definirán una nueva personalidad. Yo empleo un acercamiento sistemático para alcanzar la mente del alma por medio de una serie de ejercicios para las personas en las etapas tempranas de la regresión hipnótica. Este procedimiento está diseñado para agudizar gradualmente los recuerdos de sus vidas pasadas y prepararlas para analizar de forma crítica las imágenes que verán de la vida en el mundo del espíritu. Después de la usual entrevista, coloco al paciente en estado de hipnosis muy rápidamente. Mi secreto es la forma de profundizar gradualmente. Mis largos periodos de experimentación han llegado a mostrarme que mantener a un paciente en el estado normal alfa de hipnosis no es lo suficientemente adecuado para alcanzar el estado de superconsciencia de la mente del alma. Por esta razón debo llevar el paciente a los más profundos rangos teta del estado hipnótico. En términos de metodología, puede pasar hasta una hora con prolongadas visualizaciones de bosques o playas, luego llevo a cada paciente a sus años de infancia. Procedo a formular detalladas preguntas de cosas tales como los muebles del hogar a los 12 años, su prenda favorita a los 10, el juguete favorito a los 7 y sus primeros recuerdos a los 2 o 3 años de edad. Hacemos todo esto antes de llegar al vientre de la madre y a la vida pasada inmediata, estados en donde se formularán más preguntas y se lograrán breves recuentos. La hipnosis continúa, profundizando tras la primera hora para mejorar la liberación del paciente de su ambiente terrenal. El paciente también ha sido condicionado para responder con detalle una intensa entrevista sobre su vida espiritual. Esto tomará otras 2 horas. Las personas que salen del trance, después de retornar mentalmente al presente, tienen una expresión de asombro en sus rostros, mucho más profunda que si solo se hubiese experimentado una regresión directa a una vida pasada. Por ejemplo, un paciente me dijo, el espíritu tiene una diversidad y una calidad de fluido tan compleja que va más allá de mi habilidad de interpretación. Muchos pacientes me escriben para expresar cómo el ver su inmortalidad ha cambiado sus vidas. Esta es una muestra de una carta. He ganado una indescriptible sensación de regocijo y libertad al llegar a conocer mi verdadera identidad. Lo que resulta asombroso es que este conocimiento estuvo en mi mente todo el tiempo. El ver a mis maestros sin ánimos de juzgar, me llevó a un estado de brillo y resplandor. Aprendí que la única cosa verdaderamente importante en esta vida material es la forma en que vivimos y cómo tratamos a los demás. Las circunstancias de nuestra vida no significan nada comparadas con nuestra comprensión y aceptación del prójimo. Ahora no percibo la simple sensación, sino que sé con certeza por qué estoy aquí y hacia dónde me dirigiré después de la muerte. Ahora presento mis hallazgos, incluyendo 53 casos y numerosas citas, en este libro como reportero y como mensajero. Siempre, antes de comenzar cualquier conferencia, explico a mi audiencia que lo que he de decir es mi verdad sobre nuestra vida espiritual. Existen muchas puertas a la verdad. Mi verdad proviene de un cúmulo de gran sabiduría aportado por una multitud de personas, pacientes que han enriquecido y favorecido mi vida durante el paso de los años. Si hago comentarios que van en contra de su concepción, fe o filosofía personal, por favor tome aquello que se acomode a su ideología y descarte lo demás. 2. El mundo del espíritu. Muerte, pena y consuelo. 2.1. Negación y aceptación. Sobrevivir a la pérdida de un ser amado es una de las experiencias más difíciles de la vida. Es bien sabido que el proceso de sobrellevar la pena implica pasar por el inicial impacto emocional, luego vencer la negación, rabia, depresión hasta finalmente lograr cierto tipo de aceptación. Cada una de estas etapas de inquietud emocional varía en duración e intensidad desde meses hasta incluso años. Perder a alguien con quien hemos tenido profundos vínculos puede ocasionar una desesperanza tal que nos lleve a sentirnos en un pozo sin fondo del que escapar es imposible porque la muerte nos parece algo definitivo. En la cultura occidental, la creencia de que la muerte representa el final de las cosas, constituye un obstáculo para la sanación. Tenemos una cultura dinámica donde la posibilidad de perder nuestra persona física resulta impensable. La dinámica de la muerte dentro de una familia se puede comparar a una exitosa obra de teatro que entra en caos por la pérdida de una de sus estrellas. El reparto secundario se debate en agonía buscando algún cambio en el libreto. Al afrontar este enorme vacío en la historia, ocasionado por los que se han ido, se afectan los roles futuros de los actores que quedan. Aquí hay una dicotomía, ya que cuando las almas están en el mundo del espíritu, preparándose para una nueva vida, ríen en los ensayos para su próxima obra teatral en la Tierra. Ellas saben que todos los roles son temporales. En nuestra cultura no nos preparamos adecuadamente, durante la vida, para la muerte porque es algo que no podemos arreglar o cambiar. La conciencia de la muerte comienza a roernos a medida que envejecemos, siempre ahí, acechando en las sombras, indiferente a nuestras creencias de lo que pueda suceder después de la muerte. Al discutir el tema de la vida después de la muerte, a lo largo de mis giras de conferencias, he podido ver con asombro que gentes con diferentes puntos de vista religioso comparten el mismo temor por la muerte. Para la mayoría de nosotros, el temor proviene de lo desconocido. A menos que hayamos tenido una experiencia cercana a la muerte o vivido una regresión a una vida pasada en la que recordamos la sensación de dicho momento, la muerte es un misterio. Cuando enfrentamos la muerte, sea como protagonista o como observador, resulta doloroso, triste y atemorizante. Las personas saludables no desean abordar el tema y con frecuencia tampoco aquellas cuyo estado es grave. De tal forma, nuestra cultura ve a la muerte con aversión. El siglo XX ha sido testigo de muchos cambios en la actitud de las personas con relación a la vida después de la muerte. Durante las primeras décadas, la mayoría conservaba la visión tradicional de que solo hay una vida por vivir, sin embargo, en el último tercio del siglo, en los Estados Unidos, se ha estimado que un 40% de su población cree en la reencarnación. Este cambio de actitud ha facilitado en parte la aceptación de la muerte para aquellas personas más espirituales y que abandonan aquella creencia que después de la vida solo se encontraba el olvido. Uno de los aspectos más significativos de mi trabajo en el mundo del espíritu es el aprender desde la perspectiva del alma que parte, lo que se siente al morir y cómo ésta intenta permanecer para confortar a aquellos que está dejando en el mundo terrenal. En este capítulo confío validar que lo que usted siente en su interior, después de la pérdida, no es simplemente un pensamiento de anhelo. La persona que ama no se ha ido en realidad. Considere también lo que dije en el capítulo anterior acerca de la dualidad del alma. Parte de su energía quedó en el mundo del espíritu en el momento de la encarnación, cuando su ser querido vuelve al hogar encontrará que usted ya está allí, esperándolo con aquella porción de su energía que había dejado. Esta misma energía permanecerá allí, para unificarse con su alma cuando llegue el momento. Una de las grandes revelaciones de mi investigación fue aprender que los compañeros espirituales nunca se separan realmente. Las siguientes secciones ilustran ciertos métodos usados por las almas para comunicarse con aquellos que aman.